realidad, con mucha pena, mucha congoja por la muerte de nuestro gran amigo y colega. En Coquimbo ya la noticia se ha expandido. Nuestro medio de comunicación, a través de Radio Riquelme, también ha llamado a mucha gente. Y en estos momentos le hacemos llegar nuestro más sentido pésame también a sus familiares y tratando también de colaborar, por supuesto, junto con el alcalde de Coquimbo, para que tenga un espacio donde él pueda ser velado y además también hacer los contactos correspondientes con. Y por supuesto que recordar los momentos importantes que vivió él como hombre de radio, como comunicador y además también en muchas, digamos, temporadas estuvo presente en el escenario de La Pampina. Muchos años trabajó en Radio Riquelme de Coquimbo y además también por mucho tiempo fue la voz oficial en el escenario de La Pampina. Así que vamos a recordarlo por siempre a este gran amigo.